Civilización egipcia. Personajes. Ramsés II. Su largo reinado fue el más prestigioso y popular. Existen inscripciones con su nombre por todo Egipto. Construyó el complejo de templos llamado Abu Simbel. Hatshepsut, reina de la dinastía 18 y la mujer que más duró en el trono. Construyó monumentos a Amón y edificó su propio templo. Tutankamón, rey de la dinastía 18, se convirtió en faraón a los 12 años de edad. Restableció el culto a Amón, murió a los 18 años de edad. Imhotep, ministro destacado que inventó la arquitectura monumental de piedra al construir la primera pirámide para Sóser. Además, fue maestro de los escribas y médico. Fue divinizado por los egipcios y griegos. Conquistas. Alrededor del año 1600 a.C., los hicsos procedentes de Siria invadieron y ocuparon el Bajo Egipto. Causaron gran daño, pero introdujeron el caballo y el hierro. Fueron expulsados por los príncipes de Tebas. Durante la dinastía 18 se dio la mayor expansión territorial de Egipto y el esplendor faraónico. Combatieron con éxito hacia el sur, hasta la cuarta catarata en Nubia, y por el norte, hasta Éufrates, ubicado en Siria. Egipto fue conquistado por los persas, luego por los ptolomeos y por último fue sometido por Roma.